La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Para mezclártela en vivo, preparándote para el fin de semana. Getting you ready for the weekend. Gracias por la sintonía. Escuchas la original Mega Mezcla. Estaba loca por probarte. Date los besitos yo. Ojalá pueda quedarte. Porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte. Hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte. Ay, papi. Yo no ando con nadie, pero me tienen vela. Estoy elevada, me siento a tu vela. Esto es un apuesto porque yo no te quita. Y ese huerfanito necesita una mamá. Ay, qué rico, como me pone el panty de ladito. Ay, qué rico, ese besito me lo bajito. Ay, bendito, encuentro yo te pongo rapidito. Bendito, no me coma tan rico papacito. Estaba loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Qué chimón verso de Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Yo la apreté el ático como nadie la apretó. Gatita mansa, pero gatita se me reveló. Me dijo que el alcohol todo el miedo se lo quitó. Que debajo la falda nadie sabe si usa panty o no. Bellaqueo es lo que quiere, bellaqueo es lo que exige. No me eches la culpa, yo te dije que yo ando en la nota bien virado. Y a ti nadie te corrige. Llega a la casa pa' que te cobije. Que te quiero dar más saco de pa' que sanar. Carra botella me lo tiene. Echándote como te encanta. El chismito eres adicto. Loca por probarte, darte los besitos yo. Ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo. Estaba loca por casarte, hacerte lo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. Cuando te pongo pa' ti de ladito, aquí me quedo yo. Yo te ando de besito allá bajito. Callando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. 1-800-315-9790. Porque tú no eres como renta. Sube ese una bad que el de los 90, esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch, una menta. Noche, pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver. Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, nada dice nada, hace lo que quiera. La calle prende candela, y antes de fandarse, la fiera sola con. Con quién, a esa tú le

preparándote para el fin de semana. Un poquito de lo nuevo, un poquito de lo clásico. Cualquier género, yo te lo mezclo en vivo. Some dance hall. Wine and wine. Wine and wine. Wine and wine. Wine and wine. Baby, move your body. Move your body. Move your body. Mira, saludito para la gente. Saludito para la gente que estaba conmigo anoche en Amsterdam, Hollandale Beach. Qué rico la pasamos, mano. Qué rico la pasamos. Nos bajamos 4 botellas de 1942 con la gente. Yo repartiendo shots con la gente. 4 botellas. Chacho. Salí más prendido de ahí que un arbolito de Navidad. Oh, my God. Bueno, esta noche, tonight. So, tonight, I'm doing a little birthday dinner. Okay? Tonight, I'm doing a little birthday dinner for my friends and family at Kiki on the River. You know that's my spot. So, tonight, you guys are welcome to come through and celebrate with me. Esta noche es a little dinner, all right? Dinner, party, dinner, tú sabes. Dinner and party. I'll see you tonight, Kiki. I'm going to be there with the family and my friends. And, of course, you guys are invited to come. Mañana sábado a las 6 de la tarde voy a hacer el live. Mañana a las 6 p.m. voy a hacer el birthday live. Así que mañana vamos a partir bizcocho. Me van a soplar la velita. Perdón, al contrario, voy a soplar yo la velita. Mañana la vamos a pasar bien rico en el birthday live. Ok, Alex Sensation, un saludo muy especial. Está de cumpleaños mi esposa Esperanza Cedeño. Happy birthday, Esperanza, de parte de Lencho. Dímelo, Lencho. De lo mío personal de mucho tiempo. Happy birthday, Esperanza. All right, ¿quién va por allí? Alex Sensation, un saludo muy especial para Lisbeth Michelle en sintonía. Happy birthday, thank you, baby. Ana Feliz desde Orlando, Florida. Gracias, Anita. Muchas gracias, mi amor. Alex Nicolás Arrieta. Y todos los curramberos, los barranquilleros en sintonía. Gracias, currambero. Nicolás y la familia. Alex Sensation. Me tienen bailando aquí, gozando el programa completito. No me lo pierdo todos los días y los sábados también. Muchas gracias. Shout out to mi tocayo, Alex Moreno. Dime a ver, papi. Rafael Rodríguez. Me dice Alex. Más prendido que tabaco de brúa. Que un puro, que un puro. Oh, man. All right. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Cuando regrese, viene bajando la próxima mega mezcla. Tengo boletitos para todos los conciertos, para todos los shows que tenemos en Nueva York, en Miami, en Orlando, en Tampa, en Puerto Rico y en Los Ángeles. Festival de la Salsa para los salseros. Para los bachateros, tengo Joe Veras y sus amigos en el Hard Rock. Para los de la música urbana, tengo boletos para Fercho, para Fade, para el concierto de Arcángel, para el concierto de Anuel. Y para los que les gusta su merenguito, su bachata, Juan Luis Guerra y 440. ¡Ay, papi! Espérate, falta todavía. Y boletos para ver a la leyenda Ricardo Arjona también. ¡Uf! El problema. Ese mismo, ese mismo. Llamada número 9, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Espérate, faltó uno, me mata, espérate, me mata. Boleto para Romeo Santos, yes. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mete mano, DJ Luismi, DJ Boni Boy, Tiny T.